el segundo estreno, y quizás por lo que dicta mi pequeño corazón, el más importante para mí, Gran Torino, la otra película del constante Clint Eastwood, Clint Eastwood. Para mí, en este momento, si tengo que elegir, las películas que más disfruto son las de Clint Eastwood. Exactamente, Clint Eastwood es hoy, sin dudas algunas, el contador, o digamos el director de autor más destacado de Hollywood. En un contexto donde no es fácil ser un director de autor. Sí, quizás podríamos nombrarlo a Christopher Nolan, con esta gran película que fue Batman, con Memento, con El Gran Truco, pero realmente por trayectoria, por carrera, por las grandes películas que hizo Clint Eastwood, hoy sin dudas un genio de la meca hollywoodense. La película trata sobre un personaje duro, reacio, que protagoniza el mismo Clint Eastwood. Recordemos que la película también la dirige él, que vive en un barrio de Detroit en el que empiezan a llegar varios, digamos, inmigrantes. Exactamente, principalmente de descendencia oriental. Claro. Justamente los vecinos del lado de él empiezan a tener problemas con una pandilla, y bueno, ahí es donde Clint Eastwood se va a empezar a meter con a meter un tipo de reacio muy fuerte, digamos, de carácter muy presente y de poca sociabilidad. Sí, eso es lo que me pareció en los trailers, al menos que vi de la película. Hace un papel recio, Clint Eastwood. Clint Eastwood vuelve a ser Harrison. Sí, digamos. Es una cosa así. Totalmente. Buenísima, la verdad que buenísima. La película es espectacular. Clint Eastwood en un momento logra reflejar con esa presencia que tiene ante la cámara lo que es lo peor de la sociedad americana, este odio por los inmigrantes, esta cuestión fanática por las armas. Este amor por el Torino que tiene el personaje Clint Eastwood, que es realmente impresionante. La verdad que la película es muy buena. El guión quizás pueda ser lo más flojo de la película, pero con un tipo que está atrás y adelante de la cámara, sabiendo de tal manera lo que hace, la película no puede dejar de ser vista. Sin duda alguna, y con el perdón del luchador, el estreno más importante de esta semana.